Estamos aquí en un parque con Fatimata contándonos cómo era el 2011. Pues era, como te digo, era así vitalmente un momento muy de cambio. Yo antes había estado pues muy activa en el ferrocarril clandestino y dentro del ferrocarril, porque el ferrocarril era una red, pues en la asociación de Sin Papeles y en un espacio de mujeres que se llama Territorio Doméstico y luego en otras pequeñas iniciativas. Cuando me quedo embarazada de dos, que además era madre sola, pues todo eso no podía seguir tantísima actividad, entonces lo reduje mucho, pero seguía, tuve la suerte de contar con un grupo, eso en aquel momento no era muy habitual, ahora ya se ha extendido más, pero una red de comadres que permitían hacer como de intermediación entre el espacio privado de la crianza y el espacio público de la militancia, ¿no? Que generaban un espacio en medio, pues de que te llegaban noticias, como ya no podías estar tanto en el espacio social de socialización, porque no tenías el mismo ritmo que el resto de gente que no tenía hijos, pues a través de las comadres esa información te llegaba, cuidaban de que en las iniciativas militantes se tuviesen en cuenta las cosas básicas para poder estar siendo madre, entonces estaba participando en menos cosas, pero estaba bastante, seguía bastante intensa en la asociación de Sin Papeles y a través de ella en el ferrocarril clandestino. Y luego en el 15M, siendo madre, me resultaba difícil meterme en las comisiones de trabajo y así, pero teníamos una pequeña radio ligada al ferrocarril también, se llamaba Onda Precaria, y que era una manera, dentro del grupo también la gente era muy, algo que en aquel momento no era muy elemental, ¿no? La gente, teníamos un tipo de, los grupos eran muy juveniles, entonces se militaba como se mueve el cuerpo juvenil, ¿no? Por impulsos muy energéticos, muy ligado a luego la socialización de la noche, muy asumiendo que cada cuerpo es un poco eterno, ¿no? Como te pasa en la juventud, que no te vas a poner enfermo nunca y la implicación es muy tú contigo y bueno, y con el grupo, pero sin poner sobre la mesa cuestiones que tienen que ver con la fragilidad del cuerpo. Y entonces, bueno, como que en Onda Precaria, en cambio, en el grupito sí que había como otra sensibilidad, ¿no? Para esas diferencias ya de edad, de pues cuando crías de otros o cuidas de otros. Esta palabra militancia está rara, no me acuerdo muy bien cómo funcionaba. Creo que me acuerdo que había muchas maneras de pensarla, ¿no? No sé, ¿te acuerdas de qué era como la manera más común de entenderla? No sé si me explico muy bien, pero como... Pues... En aquel momento sí, había muchas maneras de usarla, sí. Había mucha gente que ya no le gustaba, porque decían que era una palabra vieja, muy ligada a los partidos, y preferían activismo. Lo que pasa es que para mí activismo parecía como un estar activo, que no... Me gustaba, mantenía la palabra militante porque me parecía que tenía que ver con compromiso y con compromiso y con perseverancia. Esas eran las dos cosas de la palabra militancia que me gustaba, pero me gustaba conjugada con otra cosa. O sea, cuando hablaba de los militantes, muchos solíamos hacerlo un poco despectivamente, como de gente un poco rígida, que se ha quedado ahí más que en el compromiso, como en una idea eso, más de partido. Pero por ejemplo, sí que hablábamos de investigación militante y me gustaba más investigación militante que investigación activista. Como por esa parte de compromiso y perseverancia. Claro que no puedes estar siempre activo. No. Y la idea de activismo está muy ligada a esa activación individual, ¿no? Que estás en un grupo en la medida en que tú eres capaz de proponer, de sostener iniciativas. Mientras que la militancia, al ser más vieja, de algún modo remite a momentos sociales anteriores a aquel, donde había espacios más colectivos, ¿no? Lo familiar funcionaba más, el barrio funcionaba más, como algunas pequeñas instituciones de lo común que no estaban todavía del todo destruidas, ¿no? Y entonces desde ahí, militar no era tanto estar tú todo el tiempo activo, sino formar parte de una red que se comprometía, ¿no? Y tu compromiso, pues según el momento vital, cambiaba. La forma de tu compromiso, pero el compromiso se mantenía. para mí empezó a surgir en espacios de mujeres, con mujeres y en algunos espacios feministas. Diría que tanto en espacios feministas como con mujeres. Con mujeres como necesidad que aparecía sin más, o sea, sin que necesariamente tuviera que haber una reflexión sobre esa militancia más puramente pública, más puramente discursiva, muy centrada en la visibilidad, que es lo que dejaba fuera. Sin que hubiera esa reflexión explícita, como que sí que recuerdo encontrarme con bastantes mujeres que necesitaban otra cosa. Y yo en un momento no, porque yo en muchas cosas, sobre todo antes de tener hijos, era muy masculina. Yo estaba cómoda en el espacio. O sea, tenía esa tensión de pasa algo, es verdad que esto no funciona del todo, pero yo personalmente sí que estaba cómoda en ese espacio juvenil, público, hiperactivo, intelectual. Pero sí notar que eso dejaba fuera cosas. También que recuerdo una discusión interesante con el colectivo Situaciones, que yo les decía, hay que politizar la vida, ¿no? Como que lo político tiene que venir de una politización de la vida, y ellos, en ese momento, yo no lo entendí cuando lo decían, pero decían, pero también hay que vivificar la política. Y es que cuando la política se hipermilitantiza en el sentido de poner en el centro solo lo visible, lo público, lo activo, también se desertifica un poco y genera cuerpos muy rígidos, y al invisibilizar todo lo que reproduce las comunidades, al final las acaba como reduciendo y desecando, ¿no? Había otra imagen que utilizaba otro amigo de Barcelona en relación con el 15M, que decía que lo político, no sé si estoy del todo de acuerdo a cómo lo decía, pero él decía lo político es a lo social como el anillo del Señor de los Anillos a Frodo. En el Señor de los Anillos, la historia, The Ring. Ah, Ring, ajá. Entonces lo político es a lo social como el anillo a Frodo. Te atrae, pero cuanto más te acercas, más pierdes tu fuerza. Entonces, no estoy del todo de acuerdo, pero sí que hay una determinada concepción de lo político que desertifica lo social porque unilateraliza, ¿no? Y elimina toda una serie de elementos que son necesarios para una vida, una buena vida. Y desde, si pensamos lo político desde sociedades en movimiento, esas sociedades en movimiento aspiran a una buena vida y la aspiran ya. Entonces no puedes proponer como formas. Otra cosa es en determinados momentos coyunturales, a veces sí hay que, te rompes la vida, ¿no? Por algo, por una lucha, por. Y eso no me parece que haya que ser moralista con ello, ¿no? Que en eso sí que tengo discusiones con otras amigas feministas. Pero digamos que una política que no está todo el tiempo como vivificándose y reconectando con ese, eso social más amplio, pues se muere. O se queda en un grupo de chalados, más o menos simpáticos, pero totalmente chalados. Y no tiene capacidad de impacto en el fondo, ni de transformación. Claro, cuando el momento así inaugural del 15M, que fue la ocupación de las plazas, eso era la vida totalmente, ¿no? Porque ahí había desde guardería, enfermería, era una ciudad. Entonces había distinta gente ocupándose de distintos aspectos de la ciudad. Luego, cuando se quedó en las asambleas, esa parte se perdió un poco. Pero bueno, es, ¿no?, como un elemento que siempre hay que ver cómo se recrea, cómo se. Y también sí, cómo se cultiva esa sensibilidad por todo lo que se queda. Cualquier colectivo deja fuera cosas, ¿no? Entonces, cómo se trabaja todo el tiempo esa frontera. E incluso el colectivo más sensible con estos aspectos deja fuera cosas. Se hablaba mucho dentro de estas asambleas, de estas cuestiones de, bueno, de la dimensión de vida, de cuidado, etc. O sea, yo, como te digo, en esa época, como estaba criando mis dos hijas que eran pequeñas, tampoco en las asambleas estuve muchísimo, participaba muy a través de la radio. En la radio sí que intentábamos, había gente que estaba más implicada y sí que intentábamos como traer temas e invitados de los que la gente que estaba participando más intensamente. Y por ejemplo hicimos un programa que era con la comisión, una de las dos cosas que nos parecían más innovación del movimiento en aquel momento, en las comisiones de dinamización y respeto, porque eran las que tenían que ver con el elemento más micropolítico del movimiento y más en relación con el cuidado. Pero, por ejemplo, aunque de respeto había una concepción súper interesante, y ahí se había como que una componente así punky, muy precaria, que podía haber estado en grupos alternativos antes, de pronto cobró un giro diferente y proponiendo una manera de entender el respeto muy aprendida en las calles y que fue central para gestionar la plaza, para que la plaza fuera sostenible, para gestionar los momentos de violencia, las asambleas que entraban en bucle. Entonces sí que había toda una reflexión muy interesante de por qué el respeto había funcionado, por qué no era orden ni seguridad, sino respeto. Pero en la radio les preguntamos, porque al principio la comisión se llamaba Seguridad y luego se pasó a llamar Respeto y Cuidado y luego se quedó en Respeto. Y entonces que por qué se había caído Cuidado y que cómo entendían el cuidado. Y no, como que no había una reflexión específica sobre ello, aunque en respeto, sí, aunque en respeto sí que había, por ejemplo, elementos muy interesantes de cuando alguien, ellos decían, ¿no?, si alguien nos viene con una actitud violenta, lo primero que hay que hacer es desvictimizarle, o ponerte enfrente como un igual y de pégame si quieres. Y como que eso desactivaba inmediatamente la situación de violencia, decían. Y luego hablaba muy, por ejemplo, también de a los policías hablarles como iguales y entonces interpelarles. Respeto no solo se ocupaba de la violencia interna, sino también de la externa. Entonces decirles a vosotros estáis aquí porque os mandan, nosotros estamos aquí porque tenemos que comer, vosotros también tenéis que comer y por eso estáis aquí, pero los de arriba son los que se están llevando todo. Y que les interpelaban, sí, mucho de igual a igual, ¿no? Respeto como que pasa mucho por construir esa relación de igual a igual. Y se toca con el cuidado, pero tampoco porque luego, por ejemplo, la cuestión de los ritmos y en la plaza todo el mundo se volvió loco. Había gente que pasaba horas sin dormir. Y realmente, por ejemplo, yo lo comenté con varias gente que era padre, costaba seguir el ritmo. Sí que toda la primera fase en la que el movimiento se hacía más en el entrar y salir, todos nos sentíamos parte. Luego, cuando se reduce más a los más implicados, ya como que toca, ¿no? Es esa sístole y diástole que tiene todo movimiento vivo, pero que en el momento de la diástole, que queda el pequeño grupo en el centro y el resto se va por ahí, pues pierde multiplicidad, ¿no? Y los que nos quedamos en ese momento yo estaba criando, te quedas más fuera, pues te toca cómo este movimiento se rehace, vuelve a cobrar, ¿no? Vuelve a hacer esa sístole, incluyéndonos a todos los que incluyó en un inicio. O sea, fue sin duda una discusión importante, ¿no? Había como alguna gente que interpretaba, decía lo que ha surgido, pues son los castigados por la crisis, pero tienen un rostro múltiple, es la multitud. Luego había otra gente que decía, esta es la fuerza del anonimato, la fuerza sin nombre, había muchas maneras de llamarlo. Sin duda, como que una cosa te decía, en el 15M se vieron prácticas que venían de antes, más o menos desde los atentados del 13 de marzo del 2004 en Madrid, se venía repitiendo incluso antes, desde la guerra, la invasión de Irak, desde el 2003, se venía repitiendo una manera de convocatoria que funcionaba en la medida en que no venía de ningún grupo político organizado identificable. De pronto eran mensajes con la convocatoria y pásalo, y la gente identificaba que iba a ser importante porque se identificaba con el lema, pero también porque le llegaba de varias redes sociales. Entonces decía, uy, vamos a estar muchos. El 15M se convocó así, sí que había un espacio organizado que se llamaba Democracia Real ya, pero era muy joven y bueno, la gente lo tomó como un elemento de autoconvocatoria. Llamarlo anonimato a mí me cuesta porque a la vez había mucha presencia de los nombres propios, o sea, por ejemplo Facebook. Uh-huh. Tenía mucha importancia y realmente la gente iba a la plaza con sus amigos, no iba con cualquiera. eran las redes de amigos que se activaban para ir juntos ahí. Aunque luego ahí juntos se generaba una unidad, se generaba algo totalmente nuevo y hablabas con cualquiera, había una generosidad que circulaba. Entonces, para mí la palabra anonimato perdía cosas, también porque estaba muy asociada a una discusión sobre la política nocturna, porque nos cubrimos tras máscaras, tras el anonimato, porque hacemos una política desde la invisibilidad y no creo que eso era lo que hubiera en el 15M. La política era muy diurna, tomaba elementos, eso ya te digo, de la ideología dominante. No era el tipo de composición, no era la de la gente que se tiene que esconder. De hecho, otra de las iniciativas que circuló, que era un referéndum, era muy llamativa la convocatoria porque era un blog donde se veían varios post-it, de estos que pones para recordar tareas, y entonces la gente ponía su profesión. En plan, soy editor, un poco reflejando su precariedad, pero también diciendo, soy alguien muy capacitado. Había mucho énfasis en eso. Luego había mucho énfasis en somos personas, que no es lo mismo de decir somos una masa anónima. Somos personas, cada individuo cuenta. Yo creo que la subjetividad individual tenía mucho peso en ese momento. Entonces, bueno, era, la verdad, de todas formas era una cuestión que a mí me parecía importante pensar, y lo que sí que creo que estaba muy en el centro era una desafiliación política muy fuerte, como una desconfianza. Había algo muy generalizado, un sentimiento muy generalizado de que cualquier organización política era un chiringuito. No sé si esa palabra todavía se usa ahora, yo como soy un poco mayor. A mí me encanta. Entonces, que básicamente que una organización política lo que esconde son intereses privados. Entonces, solo convocatorias que parecía que venían de cualquiera tenían capacidad de producir lo común, porque todo lo demás la gente desconfiaba. Entonces, creo que más que anonimato, era esa, lo que había en el centro era esa desafiliación, que además en los estratos más castigados por la crisis era aún más fuerte. Y que, bueno, el reto en ese momento era inventar un espacio que no se sintiera como chiringuito. Y sí que pasaba, de hecho, a participar en el 15M pasaba muy por no apropiarte de nada, sino participar en la medida en que lo que hacías aportaba a los demás, aportaba al movimiento. Como no quedarte nada, sino colaborar en que la cosa circulara, ¿no? Por ejemplo, desde la radio, casi el nombre, nos importaba poco la infraestructura, no, como que lo que pensábamos sobre todo era como desde nuestra singularidad, ¿no? De gente que no podíamos estar en cada comisión, en cada cómo aportar un espacio donde circulara la palabra, donde gente que normalmente no hablaba entre sí pudiera hablar, donde desarrollar, ¿no?, algunos elementos que sabíamos que estaban siendo debate dentro del movimiento. Me acuerdo de que habías hablado de lo que has llamado una subjetividad de red también, ¿no? Ajá. De la red. Un poco, y me acuerdo de que era una palabra, un concepto súper importante para muchos movimientos sociales, pero también para la economía, por todos los lados se hablaba de la red un poquito. Y bueno, yo estaba un poco en el rollo de pensar cómo está sostenible una red en términos de construir una vida también. Ajá. Había... Bueno, la red era de facto la manera en la que se organizaba lo económico y lo social en ese momento. O sea, había desde la manera de acceder a los trabajos, hasta las amistades, hasta los colectivos políticos, todo era pequeños nodos que se conectaban y desconectaban entre sí. Entonces, en aquel momento había dos teóricos franceses que eran Voltansky y Chiappello, que escribieron sobre esto, ¿no? Decían un poco que la red venía pues de todo el estallido del 68, donde la gente afirmó, ¿no?, la singularidad de los deseos, el no deseo de subordinación a instituciones más autoritarias, y que de algún modo el sistema productivo se había reapropiado de eso para hacernos pues más productivos a todos, ¿no?, lo que sería la construcción de la economía red, el postfordismo, etc. De ahí los colectivos políticos empezaron a organizarse también en red, y Paulo Birno decía, bueno, siempre ha sido así, una organización política tiene que responder a la manera en la que se organiza lo social. Y eso es verdad, ¿no? Como que tenía que funcionar así. Pero también es cierto que el conexionismo estaba muy marcado por el individualismo de los deseos. Las conexiones se establecían y se mantenían mientras eran productivas, y si no, se rompían. Y eso está bien, pero genera, pues lo que decían Boltansky, que apela a una jerarquía de los móviles sobre los inmóviles. Quien menos posibilidades tiene de moverse y buscar conexiones, más frágiles dentro de la red. Entonces, esa reflexión se me hizo muy presente cuando tuve a mis hijas, porque de golpe yo ya no era tan móvil. Y yo dependía de otros. Necesitaba a otros para tener una buena vida. Que eso antes no me había pasado, ¿no? Mientras eres joven, tienes energía, eso no te pasa. No tienes nadie a tu cargo, no tienes ninguna enfermedad. Y en el momento en que tienes que cuidar de otros, para seguir, ya eres menos móvil. Entonces, para seguir conectando, y a la vez la posibilidad de una vida rica dependía de esa capacidad de movilidad para conectarte y desconectarte. Entonces empezabas a tener como cierto anhelo de algo más estable, como de comunidad, de un tipo de pertenencia que no dependiera de la constante activación de uno mismo. Y que tuviera en cuenta los ciclos de la vida, ¿no? Que no siempre somos, un poco lo que hablábamos antes también con el compromiso y el activismo, la militancia y el activismo. Pero de hecho los grupos se organizaban todavía en red. Sí que hubo, en el 15M había, esta es una idea que recuerdo que te gustó, cuando la conté en Londres, cuando vine, pero en realidad no era mía, era de otra amiga. Así, que es hacker, bueno, informática, pero así una persona muy singular porque viene de las luchas obreras de los 70. Y ella es la que decía cuando el movimiento de 15M ha roto con la red y ahora somos la cadena. En el sentido de que no vamos a dar ni un solo paso si alguien se queda fuera. Eso es lo contrario del conexionismo. El conexionismo es, bueno, si tú no puedes ir, no pasa nada, seguimos buen rollo, ¿eh? Pero yo me voy para adelante, que tengo ganas de velocidad. Sí. Pues esta imagen de la cadena, ¿se empezaba a pensar un poco más o...? En ese momento todavía no. Sí que había, también relacionado con lo que me preguntabas antes, que tampoco hemos acabado de entrar del todo, sí que había, sobre todo en la gente que empezaba a ser más mayor o que tenía hijos o que a lo mejor le había tocado cuidar de algún familiar y que había visto, ¿no?, grupos y proyectos nacer y morir, como cierta necesidad de territorio. Me acuerdo que hablábamos mucho de la familia extensa, de cómo construir tribu. Porque, claro, con esto de la conexión y la desconexión tampoco podemos quedarnos, sabíamos que no nos podíamos quedar en un puro anhelo de comunidad, de la de siempre, ¿no? No, pues queremos la familia, la escuela, la fábrica, todo ahí bien estable y un partido que nos dirija. No es eso. Y sí que recuerdo hablar con el grupo de comadres mucho de la necesidad de proximidad y distancia y de poder... Pero cómo generar vínculos estables que permitan, que a la vez permitan esos juegos de proximidad y distancia que uno necesita, ¿no?, para sostener la micropolítica de un colectivo, de un espacio social. ¿Y te parece que yo estaba en este momento casi gráficamente intentando pensar cómo se puede relacionar la cadena con la red, por ejemplo, ¿no? O si se podría pensar una red, pero que está construida de cadenas dentro de sí, o si se puede pensar, cómo pensar las formas más estables dentro de esta sociedad red que no se iba a cambiar así, claro, ¿no? Claro. Pues no sé si es... No sé si se había encontrado una manera de pensar la red y la cadena juntos. Me parece difícil, ¿no? Como que son casi, me parece, como imágenes. Son imágenes antagónicas. Sí que lo que a lo largo de los años te das cuenta que perdura son los territorios. Es decir, por ejemplo, en aquel momento yo todavía vivía en Lavapiés, que es un barrio de Madrid. Y entonces, en la recurrencia de experiencias, de proyectos, de vidas en común, como que se va horadando una especie de cuenca, que ya es una cuenca, ¿no?, como de un río, que ya es algo más estable, en el sentido que ya tiene como toda una serie de nociones comunes, de maneras de hacer, de saber quién es el otro y tampoco pasar del todo, ¿no? Si está enfermo, por ejemplo. Aunque seguía habiendo, ¿no?, mucha dinámica individualista, pero creo que red y territorio, o sea, que si, o sea, no podemos decir, venga, ahora no vamos a ser red, vamos a ser otra cosa, porque eso no va con la subjetividad nuestra, ¿no?, contemporánea, pero sí que en la persistencia y el compromiso de la militancia se van horadando territorios habitados por redes, pero que generan cierta permanencia de esas redes que son móviles. Y esto se ha empezado a pensar colectivamente también. Sí, la idea de territorio, sí, algo. Había en ese momento, todavía estábamos en el lamento, yo creo, más que... Y sí, en sueños, pero los sueños estaban demasiado, como era el contraste entre el sueño y la realidad, era todavía muy duro. Y entonces costaba, aunque yo creo que esos territorios existían, ¿no? Pero quizá costaba valorarlos. Sí, que me parece que estaba un poco un momento donde esta palabra de sostenibilidad también surgía en muchos discursos distintos también, ¿no? Claro. Sí, total. Yo recuerdo, por ejemplo, en el ferrocarril clandestino, la época más dura en la que... Porque el ferrocarril empezó de manera muy fuerte haciendo acompañamientos para evitar las deportaciones. Entonces no era tanto como otros colectivos antideportación en el momento final, sino que se establecían vínculos de barrio, de proximidad desde el principio, pero luego si detenían, teníamos dispositivos de que si detenían a un compañero íbamos a comisaría, y hacíamos todo el seguimiento para impedir que entrara en el centro de internamiento, si entraba en el centro de internamiento impedir que le deportaran, como todo. Y eso, claro, la violencia política que supone la frontera y que recae sobre los sin papeles, cuando tú te metes tan hasta ahí, recae también sobre ti. Entonces había gente que se... unos niveles de estrés, de insomnio, lo mismo que viven los sin papeles, no lo mismo, porque no, pero cuando eres parte, sí que te, ¿no?, sometía a bastante estrés psicológico incluso. Y entonces recuerdo una compañera que insistía mucho en esto, pero es que tenemos que durar. O sea, el tipo de práctica que hagamos, vale, que sea arriesgada, que, ¿no?, vivir también la frontera, pero tenemos que durar, tiene que haber una ecología para durar. Y eso conecta, ¿no? Para construir un territorio, solo puedes construir un territorio si duras. Que son, ¿no?, cosas de las que discutíamos el viernes, también tienen que ver con no durar. ¿El viernes? En el taller... Ah, sí, el viernes de 2011. El viernes de 2011, claro. Aquel viernes, ¿te acuerdas? Sí, este viernes. Que fue muy clave. O sea, ya te habrás olvidado que era viernes. Pero cuando viajé a Londres... Sí.